Una de las características principales de la Universidad Adventista de Chile está reflejado a mis espaldas en el Patio de las Banderas. Es una universidad que recibe diferentes culturas, no solamente de Sudamérica, sino también de otros continentes, en donde profesores, alumnos, están todos juntos, no solamente alcanzando un sueño de poder ser profesionales en el área académica, en el área laboral, sino también convivir todos juntos, tal como será cuando Cristo venga por segunda vez en esta tierra y estaremos todas las naciones, todos juntos con el Señor. Cuán importante es tener esa visión también en nuestra Universidad Adventista de Chile. Queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia estamos tratando la temática cómo la mayordomía correcta viene de las motivaciones de nuestro corazón centradas en Cristo Jesús. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, versos del 9 al 11. Y ya estamos comenzando un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Le invitamos a que se quede aquí en Canal Nuevo Tiempo, el Canal de la Esperanza, especialmente en este capítulo que vamos a estar hablando de algo muy práctico. Creo que los hábitos siempre están en nuestra vida, ya sean buenos o malos. Estamos arraigando decisiones constantemente en nuestra vida. Por supuesto que la Biblia menciona que los mayordomos fieles, que aquellos seguidores de Cristo Jesús, deben tener al menos algunos hábitos fundamentales para el éxito en la vida. Por lo tanto, le invitamos a que permanezca en nuestra sintonía. Aquí en Lecciones de la Biblia estamos estudiando la lección o la semana número 12. Ya nos queda poquito para terminar esta serie de temas de mayordomía, la motivación del corazón. Por supuesto, tenemos invitados en esta hora. Queremos presentar al pastor y profesor de la Facultad de Teología, Pastor René Gómez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pastor Joel, por esta invitación. Y también nuestro Pastor Juan Zúñiga. Muchas gracias por acompañarnos también en esta temporada muy especial para nosotros, estando aquí en la Universidad Adventista, ¿no? Gracias, ha sido de mucho grado en realidad compartir con ustedes, con los invitados. Bueno, dicho de paso, Pastor, no habíamos comentado, usted también es pastor de un grupo de iglesias muy cercano aquí a la universidad. Sí, en la ciudad de Chillán. En la ciudad de Chillán, sí. Así que, y Pastor Renel, cuéntenos un poquito de usted. Usted es profesor, docente de la Facultad de Teología en el área de... Ok, bueno, aquí a esta facultad, a la universidad, llegué en el año 2015. Me desempeño en el área de la teología bíblica. Soy el director de departamento de teología bíblica. Uh-huh. Hoy se le llama especialidad por el tema de acreditación. Así que me toca impartir algunas materias, como Evangelios, Hechos de Epístola, uh-huh, Libro de Romanos, por ejemplo, Gálatas, también el libro, todas las epístolas de Pablo, y especialmente algo de griego también estamos enseñando. Muy bien. Así que en esa área, teología bíblica es mi especialidad en la cual me desempeño acá. Muy bien. Vamos entonces a comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios, comenzar nuestro diálogo, y para eso vamos a invitar la presencia de Dios. Pastor, por favor. Querido Padre, gracias por esta linda oportunidad de estar acá, de poder abrir tu palabra. Gracias por este entorno natural, hermoso, que nos propicia en una reflexión adecuada para conocerte a ti, Señor, por medio de tu palabra. Amén. Queremos que ella hable en nuestro corazón y en este ejercicio de escuchar tu voz, podamos ser consecuentes, Señor, a tu voluntad. Dirige estas temáticas que hemos de conversar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de los hábitos, ¿no? ¿Qué es un hábito? ¿Cuánto cuesta desarrollarlo? ¿Lo podemos perder una vez teniendo un hábito? ¿En qué, de qué se trata esto en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que así como todas las cosas se pueden adquirir y se pueden perder. Alguna vez escuché de un buen amigo y un buen hermano adventista en una iglesia, médico, explicar de manera bien gráfica cómo es que se logra formar un hábito. Y no lo explicó desde la cosa científica, de las neuronas, el cerebro, que hizo una introducción, pero me quedó para siempre, en realidad estoy hace más de 15 años, la explicación. Él dijo así: un hábito, dice, es algo que uno consigue a través de un ejercicio constante y repetitivo, ¿no? Todos los días lo hace a tal punto que en algún momento eso llega a incorporarse en uno y después lo hace sin pensarlo, casi sin pensarlo, digamos. Y dijo, por ejemplo, usted ha visto cuando, aquí estamos en el prado, dice, hay un prado y hay un camino, y usted se ha percatado que a veces las personas, en vez de seguir el camino y hacerla, doblar en el ángulo recto, cruza por el prado. Entonces, cortan dice, camino. Esa persona acorta un atajo, o acortar camino, ¿no? Acá en el sur se dice a lo derecho. Okay, claro. Entonces, en vez de seguir el camino, atraviesa. Entonces, pasa una vez. Una vez que pasa, usted mira el césped y dice, y no hay nada, ni se nota que pasó. Pero después viene otro y pasa. Y después otro y pasa. Y otro y pasa. Y después cuando uno va caminando por el camino, encuentra que está ahí un atajo, ¿no? Entonces pasa por ahí, porque ya se percibe. Tantas veces pasa que después queda marcado un camino. Usted lo ve, usted se acerca y ahí está. Antes era imperceptible a la vista, ahora está clarito. Dice, un hábito, misma cosa. Usted lo hace, lo repite. Así es. Quiero agotar al respecto, ¿no? Podemos decir que un hábito son pequeñas acciones que van generando un comportamiento, una conducta. Sabes que yo acá estaba revisando y encontré esto muy, muy interesante, que te lo explica concretamente lo que es un hábito, ¿no? Uh-huh. Número de veces que se repite la misma acción en el tiempo, la curva de aprendizaje. Al final, en esta curva, uno logra lo que es la formación del hábito. La formación y está relacionado la formación con, del hábito. Con el tiempo y la cantidad de veces. Claro. La cantidad de veces, ¿no? La cantidad de veces. Acciones, La repetición. Hace tiempo atrás estaba leyendo sobre un filósofo. Él tiene una frase que es muy interesante. Esa frase se la acuñan a él. Sé que hay esa frase también la he escuchado de otras personas. Incluso Ellen White también tiene una frase parecida, que es conocida. Él dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Tal vez eso nos hace pensar, ¿no? La importancia de generar un hábito. Cuando sacaba esta lámina, leía que el 45% de lo que hacemos corresponde a hábitos. Uh-huh. Mira, así que es importante, ¿no? Permíteme leer esto, en realidad, que está en la guía de estudio para esta semana. Dice, cada uno de nosotros será aquí y por la eternidad lo que nuestros hábitos hagan que seamos. O sea, finalmente tiene un valor, y desde la perspectiva que estamos tratando de la mayordomía, tener hábitos correctos, edificantes, ya sabemos cómo se consiguen, en la repetición, okay, ¿no? En la curva, hay que mostrar el gráfico, Raúl, en la repetición, pasar. O sea, yo creo que uno de los objetivos del mayordomo es adquirir hábitos. Ya sabemos cómo ya. Son a través de la repetición constante, ¿no es cierto?, de una conducta. Pero hay uno que debiera ser el más importante para un mayordomo. Y que está al principio de Mateo 6:33, ¿no? ¿Cuál es ese hábito? ¿Cuál es el hábito fundamental y que tal vez de ese se desprenden el resto de los hábitos en la vida de un mayordomo? Ok, si me permites te lo puedo contestar con la Biblia. Uh-huh. Quiero buscar en Mateo capítulo 22 y verso 35, 37 y 38, ¿no? En Mateo capítulo 22. Creo que aquí se define tal vez esta cómo vincular este hábito, ¿no?, al tema de la mayordomía. Uh-huh. En el contexto de este pasaje, anteriormente los saduceos habían establecido algunas preguntas acerca de Jesús en el tema de la resurrección. Nosotros sabemos que los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en la vida futura. Así que, en ese contexto, uno de los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, le hace una pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En ese contexto podemos responder a esa pregunta. Tal vez lo primero, el primer hábito que debemos procurar es buscar a Dios cada mañana. Y eso me hace pensar una cita de Ellen White, que es conocida, que dice así: conságrate a Dios cada mañana, Y haz de esto tu primer trabajo. Así que buscar a Dios es el primer hábito de un mayordomo fiel. Ahora, cuando hablamos de un mundo tan revolucionado, tan rápido, Que no hay tiempo, ¿cómo esta acción se puede transformar en un hábito para que moldee nuestro carácter? Por ejemplo, pensemos en las personas que viven en las ciudades grandes, donde se levanta una cantidad de horas para poder ir arriba de un transporte público, un par más, para llegar a su trabajo, y así de regreso con su trabajo. En realidad, no sé si decir lamentable o tristemente, pero una vez más tenemos que volver a esta idea de las prioridades en realidad. Un mayordomo tiene que priorizar su relación con Dios. Y que tiene que ver con Mateo 22. Y que tiene que ver, ¿no? Claro. Porque de lo contrario, y como lo hemos explicado, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que no tiende hacia las cosas de Dios. Y aunque Pablo haya explicado en Romanos que ahora tenemos una buena relación con Dios, en realidad nuestra naturaleza no fluye de manera natural a Dios. Por lo tanto, ese amor a Dios, para ponerlo en el primer lugar, tampoco es propio del ser humano. Pero lo logra desarrollar, o lo logra tener o vivir, cuando desarrolla el hábito de permanecer en el Señor, de permanecer a través de la oración, como dijo Raúl, ¿no? De estar allí en comunión permanente. Okay. Entonces, ese hábito, que es un buen hábito, ayuda para poder alcanzar a tener este mandamiento que ahora explicar. En la Biblia hay muchas promesas de mientras más buscamos al Señor, lo vamos a hallar, ¿no? Claro. Estoy acordando de Jeremías 29, que dice: Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscan de todo corazón. Entonces ahí está el principio de buscar al Señor y hallarlo. Ahora, ¿puedo llevar una vida cristiana en donde tal vez leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, pero me falta el principio o el hábito fundamental, que es encontrarme en un relacionamiento vivo con el Señor cada mañana? Claro. Ahora, si yo quiero, la Biblia dice que el que busca, encuentra. El que toca la puerta, se le va a abrir. En el contexto espiritual, no. Si yo quiero tener una vida devocional sólida, tengo que formar el hábito. Si el hábito se forma de pequeñas acciones que a través del tiempo van modelando, van formando una conducta, un comportamiento, entonces es necesario que yo vaya a la Escritura. O sea, antes de cualquier cosa, si yo quiero tener éxito en mi vida espiritual, yo tengo que ir a la Biblia. A los chicos acá de teología, yo se los enseño una y otra vez. O sea, ustedes se van a formar como teólogos, futuros pastores, pero es necesario tener un encuentro con el Señor. Y ese encuentro se logra por medio de la Biblia, del estudio de la Biblia, y por medio de la oración. Porque cuando yo oro, es mi respuesta hacia Dios, es mi conversación hacia Dios, eso es lo que yo le quiero decir a Dios. Pero cuando yo leo la Biblia, es la respuesta que yo necesito a eso que le estoy solicitando, ¿no? Por tanto, la Biblia me dice a mí cómo Dios actúa y qué es lo que Él quiere para mi vida. Y cuando yo profundizo eso en mi vida, obviamente que voy a tener una vida devocional sólida. Hay un ejemplo ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Que lo que tú dices, Raúl, Daniel. Daniel leía la Biblia y también mantenía una vida de oración, ¿no? Y buscaba esa respuesta en la Biblia. Cuando leía Jeremías, ¿no? De capítulo 25, y se da cuenta, ¿no es cierto? Y ora. Es decir, encuentra una posible respuesta a su inquietud y a través de la oración él mantiene esa comunión con Dios. Sabes que hay, de hecho, ya a esta altura, nuestros amigos y nosotros aquí desarrollando esta idea, entendemos que hay hábitos que son perniciosos y otros que son edificantes. Ahora, desde este contexto de la mayordomía, nosotros, y en lo que estás planteando, nosotros necesitamos desarrollar tres hábitos, creo yo, así, desde la vida de un cristiano, ¿no? Ahí seguramente se pueden deducir otros, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que efectivamente ir a la palabra de Dios, porque aquí está la voz de Dios, en la lectura, el conocimiento, la verdad nos libera de tanto prejuicio, de tanta idea. Por lo tanto, el hábito de leer la Biblia, hay que desarrollarlo. A lo mejor no es fácil, pues, a lo mejor nuestros amigos, pero es que es tan complicado el libro, llegar y estudiar. Y no. Bueno, hay que perseverar, porque en algún momento de la perseverancia vendrá el fruto, pues, de encontrar sentido y satisfacción de oír la voz de Dios aquí. La oración, lo que estábamos mencionando recién, porque no es solamente la lectura de la Biblia, porque yo me puedo convertir en un conocedor de la palabra de Dios, pero no tener ni una relación con Dios, así como lo mencionó en la cita hace un rato Raúl. Y lo otro, entender el propósito por el cual un mayordomo vive aquí, y vive para que otros tengan el privilegio de conocer de Dios también. Vamos entonces a continuar conversando, dialogando acerca de estos hábitos tan trascendental para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a hacer un alto, pero usted permanezca en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Ya estamos de regreso, muchas gracias por permanecer en nuestra compañía. Muy grato contar con cada uno de ustedes en este diálogo, en esta conversación tan importante de aquellas cosas prácticas de la vida. En la Biblia encontramos promesas, profecías, pero también encontramos aquellos consejos que nos hacen ser más feliz y, por supuesto, más bendecidos. Decíamos entonces estos hábitos de un mayordomo. Ahora, vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y alguien puede decir, pero la segunda venida de Cristo es una profecía, es una promesa. ¿Cómo puede transformarse en un hábito? En otras palabras, ¿qué proporciona la segunda venida de Cristo a la vida del cristiano o del mayordomo? Como cristianos, todos deseamos ese acontecimiento, la segunda venida de Cristo. De hecho, debemos vivir a la altura de la segunda venida de Cristo. Ahora, en la Biblia, la segunda venida de Cristo aparece en muchos versos, de múltiples maneras. Sin embargo, sería una buena pregunta hacer, ¿cuántas veces aparece en la Biblia la segunda venida de Cristo como tal, como segunda venida? Y yo quiero compartir con ustedes un texto que está en el mismo libro de Hebreos, que ya lo hemos citado en más de una ocasión. Hebreos es interesante, es un tremendo sermón de Pablo. Y aparece en el capítulo 9 y verso 28. Aquí es la única ocasión que aparece así, literalmente, que Cristo viene por segunda vez. Por segunda vez, literalmente. Y el texto dice, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, bueno, la expresión aparecerá no está en los manuscritos más importantes. La lectura sería, y una vez para llevar los pecados de muchos y por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahí tenemos el único texto de la Biblia que literalmente menciona que Cristo viene por segunda vez. Y como cristiano, este es un acontecimiento muy importante. Nosotros somos adventistas del séptimo día. O sea, esperamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa vivir a la altura de ese acontecimiento. Mientras vivimos en este mundo, somos parte de este mundo, trabajamos, laboramos aquí, estudiamos acá, debemos vivir con los ojos, así como los ojos de Abraham se posaban en una ciudad, no hecha por mano humana, así nuestros ojos deben posarse nuestra esperanza, nuestra fe, debe vincularse a esa promesa que nos da seguridad, que así como Cristo vino por primera vez, así lo hará por segunda vez, como dice el texto, para salvar a aquellos que le esperan. Sí, bueno, la idea, el ideal, digamos, ¿no?, es que un mayordomo efectivamente vive en función de esto. Porque esto es lo que le da sentido a nuestra existencia. Uh-huh. Si el Señor no existiera esa promesa, en realidad no hay esperanza. Y ahí recobra sentido este texto que decía que debemos dejar nuestros tesoros, o donde esté nuestro tesoro ahí va a estar nuestro corazón, y se nos amonesta que esté en los cielos. Pero alguien puede decir, pero en el cielo yo nunca voy a tener parte. Al creer en la segunda venida, también me dice que yo voy a tener, donde ahora, en esta tierra, hago mis elecciones, muy pronto también voy a estar en ese lugar precisamente celestial. Yo creo que es muy importante que los cristianos y nuestros hermanos que nos miran, aquellos que están siguiendo el programa, que han estado toda esta secuencia y que están permanentemente conectados con la televisión, con la Renuevo Tiempo, es invitarlos precisamente a detenerse un momento y pensar, ¿no? ¿Cómo es que yo estoy conduciendo mi vida? ¿Realmente la estoy dirigiendo? ¿Mis decisiones? ¿Dónde decido vivir? ¿Lo que decido estudiar? ¿Lo que quiero trabajar? ¿Lo que quiero invertir? ¿Está en función de este gran objetivo de la vida? ¿De lo que es, lo que debiera ser para un mayordomo? ¿Estoy edificando y construyendo precisamente para el reino de los cielos? ¿Tengo conciencia permanente de que yo no soy ciudadano de este mundo? A veces cuando uno conversa con los jóvenes, es simpático. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo quiero casarme primero, y después que venga claro, el Señor. Yo quiero tener una profesión, quiero trabajar, quiero tener una casa, quiero tener un buen auto, quiero viajar, quiero conocer ciertos lugares, y después que venga el Señor. Que como que condicionamos la segunda venida a nuestro egoísmo. Bueno, ahí está eso es fatal. Bueno, ahí está el engaño del enemigo, ¿no? Finalmente es eclipsar esta promesa. Entonces, bueno, mira, está bien, va a venir, pero olvídate, no necesitas estar tan pendiente de eso. Puedes desarrollar tu vida, puedes lograr tu objetivo. Claro, o sea, y también eso produce una apatía, o sea, sí, el Señor viene. Pero viene. Claro, una indiferencia. Indiferencia, cuando la Biblia, frialdad. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice que debemos llegar a amar la segunda venida de Cristo. Bueno, el texto que recién leyó, recuerde, en algunas versiones del de Hebreo, dice que ansiosamente esperan. O sea, no es que hay una espera así pasiva. No. Es que ya la palabra esperar tiene una connotación pasiva, ¿no? Claro, pero este es con ansia, en realidad, así como con todas las ganas. Esto va a cambiar la vida. A veces nosotros ciframos nuestras mejores expectativas en un candidato a alguna cosa, en una herencia que voy a recibir, o cuando en realidad nuestra mejor expectativa... Y yo entiendo que esto no es propio del ser humano. Por eso que es importante el hábito de la permanencia en el Señor a través de desarrollar estos hábitos que nos mantienen ligados a Él. Nosotros necesitamos tener siempre en nuestra mente la idea de que eso es lo que realmente importa para nosotros. Como alguien una vez escribió, o sea, debemos vivir de tal manera como si Cristo viniera hoy, pero proyectarnos como si viniera de aquí a 100 años. Yo creo que uno como cristiano debe amar. También decimos apresuramos la venida de Cristo, ¿no? Cuando predicamos la palabra, cuando vemos que la gente acepta el evangelio de salvación. De cierta manera podemos decir que estamos apresurando la venida de Cristo, porque estamos llegando con el evangelio, o sea, comentándole a tanta gente que no conoce acerca del Señor, que hay un Señor que está en los cielos, se llama Jesucristo, que vino una vez y que viene por segunda vez y viene a salvar a su pueblo. Por tanto, como cristiano, tiene que ser algo distintivo en la vida, ¿no? Uh-huh. Especialmente en nosotros. Que tiene que notarse. Tiene que notarse. O sea, cuando tú vas a un mall o compras un auto, estás alegre, estás feliz. Cuando se casan, es un acontecimiento maravilloso. Sale bueno, caro, sale caro, pero se alegra. Ok, de la misma manera, o sea, así debemos ser con la segunda venida de Cristo. A veces pareciera como que está ya tan lejos. No, hay que vivirlo, ¿no? Vivir ese acontecimiento ahora, ahora, haciendo todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, para que esa segunda venida sea lo más próximo. Porque y eso además, lo queremos nosotros. Trae muchas cosas, pues, la segunda venida de Cristo, de beneficio para uno. Porque uno podría decir, pero ¿y cómo? Bueno, la Biblia dice, trae muchas cosas. Por ejemplo, una significativa para mí. Cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo... Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Incluso cuando Pablo introduce eso en Tesalonicense, dice, hay algunos que no tienen esperanza y están entristecidos, mientras que nosotros creemos esto, y ahí desarrolla toda la idea de la resurrección. Por lo tanto, Pablo está diciendo que si yo abrazo, yo amo, yo tengo el hábito de mirar siempre la segunda venida, va a afectar mi presente, que cuando me vea enfrentado a la muerte de un ser querido, voy a vivir con esperanza. Hay un dicho humano que dice, la vida todo tiene solución, menos la muerte. Y nosotros cuando tenemos el hábito de proyectarnos, de pensar, de anhelar y de amar la segunda venida de Cristo, decimos, la vida todo tiene solución en Cristo, incluso la muerte. Ahora, hay una coincidencia intencional en la Biblia, que es cuando Jesús contaba las parábolas que involucraban a un señor, ya sea de la viña o aquel que entregaba talentos. Hay un momento cúlmine en estas parábolas, que es cuando retorna o el dueño de la viña a pedir cuentas, o aquel señor que entregó talentos. La segunda venida va a ser, entre comillas, también un ajuste de cuentas. Esa parábola, cuando llega el señor, llama a sus siervos y les pregunta, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron con aquello que yo les otorgué? Permíteme mencionarlo a través de, no de un pasaje en particular, sino de una estructura. El libro el Evangelio según San Mateo, en los últimos capítulos, el 24 y el 25, donde desde que parte, por ejemplo, con este sermón profético de Cristo, con las señales del tiempo del fin, cuando viene el capítulo 25, que habla precisamente de la parábola esta de las 10 vírgenes. En la preparación. Exacto, y el juicio a las naciones. De repente uno se encuentra en medio de este contexto del tiempo del fin, de las señales, de lo que va a ocurrir, de lo que se está explicando, de la espera, de la insensata, de la sensata, aparece la parábola de los talentos. Entonces uno dice, así cualquier lector superficial podría decir, pareciera ser que aquí se le pasó esta parte a Mateo, no tiene mucho sentido en este contexto, podría haberlo puesto en otro lugar. Pero cuando uno estudia con detención el Evangelio, hasta la estructura tiene valor. No es casualidad que esta porción de la Escritura aparezca ahí. Es que un mayordomo, además de estar preocupado a las señales que dicen claramente que su Señor regresará y se prepara para ello y lo espera y está ahí esperando, porque es el momento maravilloso, dice, bueno, mientras usted está esperando con ansia, por favor, no esté de brazos cruzados. Ahí esperando, bueno, si en algún rato viene, o sea, la ociosidad en este mundo no es parte de la espera. El mayordomo tiene que estar activamente trabajando para el regreso de su Señor, porque entiende que la aceptación de este tiene que ver con la preparación para que otros también tengan ese privilegio. Entonces, efectivamente, un mayordomo está activamente trabajando, compartiendo este mensaje restaurador y renovador para que otros tengan la misma satisfacción que él. Así. Ahorita mencionaste, Joel, acerca qué sucederá cuando Cristo venga, ¿no? Uh-huh. En ese contexto. No me recuerdo bien exactamente la palabra que utilizaste, pero quiero compartir un par de textos que están en Eclesiastés y en Apocalipsis. Eclesiastés, en el capítulo 12 y verso 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuando voy a Apocalipsis, al último capítulo, el 22, el versículo 12, dice así, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Claramente, esa será una ocasión donde el Señor dará el galardón, la recompensa. Sí, en realidad nosotros, yo no quiero decir que las obras no tengan relación con la salvación. Yo creo que las obras, la forma de vida, tiene relación con la salvación. En ese contexto la salvación no es meritoria. Claro. No puede ser meritoria. La salvación es por gracia, gracias a Cristo, a lo que Él hizo y se nos tributa por gracia. Y nosotros, por medio de la fe, nos apropiamos de ella. Y como resultado de esa conectividad con el Señor, se produce justamente los actos, ¿no? Las acciones. Y esta venida del Señor es para dar una sentencia de un juicio previo que comprueba, no se toma la decisión en el juicio de salvación, la decisión está en el corazón del Señor, sino para evidenciar que estas obras son coherentes con aquella decisión que hemos tomado por medio de la fe. Ahora, cuando viene el Señor en la parábola, se evidencia el verdadero carácter de sus mayordomos también. Algo que tú habías mencionado al comienzo, ¿no, Reuel? Que decía que siembras una acción, un hábito, el hábito, un carácter, en el fondo. Al final, un destino. Exacto, y este destino, un destino eterno, va a depender también de esa formación de carácter. Ahora, yo puedo aparentar algo, y lo habíamos leído, ¿no es cierto?, en Timoteo, esta apariencia de piedad, esta apariencia de ser un mayordomo. Pero cuando Cristo venga se va a revelar realmente quiénes somos. Bueno, de allí la... y ahí depende también los hábitos. Sí, y de allí la importancia precisamente de la conducta, pues, del hábito. Porque mira, esto es como cuando uno casa a alguien. Uno, vienen aquí los muchachos, se quieren casar, vienen las charlas matrimoniales, viene la ceremonia, linda la novia de blanco, como si, y viene el novio, toda una fiesta hermosa. Si yo en ese momento le pregunto, oye chiquillos, ¿y ustedes están pensando en divorciarse? Bueno, capaz que me sacan de ahí a patadas, porque nadie está pensando en divorciarse. Pero nadie puede negar que los divorcios existen. Es una realidad, una exacto, objetivamente es una realidad. Entonces, pero nadie está pensando en divorciarse cuando se está ahí. Ninguna persona está pensando en divorciarse. Bueno, yo creo que con la salvación ocurre lo mismo. Es decir, nadie, si yo le pregunto a alguien, ¿usted será fiel al Señor por siempre? Pero cualquier cristiano y cualquier mayordomo lo dirá, por supuesto, mi vida. Pero más que el pensamiento del deseo, tiene que estar dicho con los hábitos y con la conducta que yo estoy desarrollando. Porque ¿cuándo se verá finalmente si yo tengo un carácter cristiano de verdad y soy fiel de verdad al Señor? Nunca, hasta que llegue una situación límite. Recién entonces se va a saber sí o no. Entonces, correcto, para no correr el riesgo con la situación límite, necesito edificarlo, trabajarlo, formarlo, necesito esa permanencia que tuvo Cristo yendo a orar de madrugada, de noche, que estaba dedicado. Es decir, hay que fortalecer y desarrollar este carácter. Ahora, ¿costará aún más en este tiempo que estamos viviendo? ¿Será que la cultura, la presión social nos hace más dificultoso tener este dominio propio? Son las preguntas que vamos a desarrollar en este último bloque, pero usted no se separe porque ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por continuar en compañía de Lecciones de la Biblia. Solamente unos segundos para recordarle todas las cosas lindas que tenemos para usted. Primero, Escuela Bíblica tiene preparados lindos materiales que usted acaba de mirar. Familia Feliz, el libro de Daniel, Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin. Póngase en contacto con Nuevo Tiempo. Ahí en la pantalla ya aparecieron y al final van a volver a aparecer los números, correos electrónicos para que usted tenga este material completamente gratis en la puerta de su casa. Como usted ya también sabe, en esta temporada estamos grabando desde la Universidad Adventista de Chile. unach.cl para mayor información, para que usted sepa dónde queda las carreras, las facultades y los procesos de admisión. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a las temáticas que hemos tratado, esperanza@nuevotiempo.cl es el medio también de contacto directamente con nuestro programa Lecciones de la Biblia. Rápido. Ah, nos faltó el tiempo. Así es. Ah, así como muchas veces habíamos dicho al comienzo, ¿no? Que vivimos en un mundo, creo que tú lo señalabas, Juan, en un mundo donde siempre nos falta el tiempo. Tenemos que ser administradores también del tiempo, ¿no? Pero claro, a veces nosotros lo desperdiciamos. Capaz que es porque es un intangible, pero lo desperdiciamos muchas veces. Yo creo que tiene que ser equilibrado con el tiempo. Hay tiempo para descansar, para hacer ejercicio, para momentos de ocio, para estudiar. Creo que un buen mayordomo tendrá que ir a la presencia del Señor y Dios nos ayudará a ser equilibrados con el tiempo, con el uso del tiempo. Es un arma complicada, un arma doble de filo, ¿no? Nos quejamos de que nos falta el tiempo, pero tal vez será porque no sabemos administrarlo. Claro, justamente yo estaba leyendo el Salmo 90, que es muy bueno, es una oración de Moisés, donde se contrasta lo eterno de Dios con la brevedad del hombre. Es un contraste tremendo, o sea, Dios es eterno, el hombre es breve, es temporal. Uh-huh. Y se hace una comparación, justamente aquí estamos en un entorno natural, aquí hay hierbas a nuestro lado, vegetación, árboles, algunos tal vez tengan, no sé, 100 años de vida. Pero generalmente esta hierba hoy nace, mañana muere. Y el versículo 5 de este Salmo 90 dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. El contexto anterior está hablando del hombre, del ser humano. Claro. Después... veo el versículo 10 que dice, los días de nuestra edad son 70 años. Generalmente nosotros sabemos que la población tiene un promedio de vida. Hay países, los más desarrollados, que tienen promedio de vida de 84, 85 años, 83, 80. Creo que Chile está cerca de 80 años. Las mujeres viven un poquito más que... No, ya estamos que, más del 80 ya. Está más, claro. Pero los hombres creo que están por 79 y las mujeres creo que están 81, 82 por allí. Pero se hace ese contraste, ¿no? Dice, y los más robustos son 80. Los más robustos llegan a 80. Pero con todo, sí. Su fortaleza es molestia. Es molestias trabajo. Y trabajo. Contraste. Dios es eterno, el hombre es temporal. Pero ahora cuando veo esto, noto el mayordomo, cómo usa su tiempo. Si hay un bien que debe ser muy apreciado, valorado, es el tiempo. Porque el tiempo que ya se nos fue, ya no vuelve otra vez. Por tanto, es muy corto. Creo que Juan, tú ahorita lo mencionaste, no se puede desperdiciar. Hay que aprovecharlo cada instancia. Hay personas a veces que se quejan, pasan tiempo lamentándose de su situación, de su vida, aquello que le tocó vivir, y desperdician el tiempo para invertir y sacar provecho de ello. Creo que este salmo nos puede hacer reflexionar en la importancia del tiempo, ¿no? Especialmente como mayordomos fieles que el Señor nos llama a ser. Sí, aquí tiene que ver también con las prioridades, ¿no? El tiempo que invertimos en la obra de Dios o en la causa de Dios, luego después de Dios debiera estar nuestra familia, ¿no? Pero aquí invertimos, ¿no? Damos prioridad. Cuando hablábamos al comenzar esta temporada del materialismo, hablábamos de que muchas veces preferimos pasar más tiempo trabajando para poder alcanzar esos sueños materiales. Y cuando en realidad en nuestra mente decimos siempre que lo más importante viene a ser la familia, los hijos, ¿no? Lo mencionamos en algún momento. Lo decimos, ¿no? Pero en la práctica... Ahí están esos hábitos, ahí están y la decisión, esa autodisciplina de poder... Yo decido esto. Sí. Uh-huh. Pero a relación de eso, estoy recordando algo, salió en la... Creo que fue en la tercera, diario acá de Chile, recién salió una noticia que 2 de cada 3 chilenos prefieren pasar más tiempo en su trabajo que con la familia. O sea, le da más importancia al trabajo que a la familia, y eso es un factor bastante... complejo como sociedad, ¿no? Por eso, que ese contexto, lo que estamos hablando, yo lo relaciono con el tema de la mente sana, donde es apropiado el tema del ejercicio, donde es apropiado también el tema del cuerpo, del alma, dedicarle tiempo y atención a estos aspectos, si quiero ser un mayordomo fiel, porque estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Tener hábitos correctos. Bueno, yo quisiera, no sé si para cerrar esta parte del tiempo, mencionar para los jóvenes en realidad, porque seguramente ahí, detrásito de la tela, hay muchos jóvenes que nos están observando. Y por favor, esta reflexión nomás en relación al tiempo, ¿no? Que pareciera que para los muchachos el tiempo no termina nunca, ¿no? Cuando uno es joven, parece que jamás va a envejecer, parece que nunca se va a terminar. Entonces, en el aprovechamiento, en la preparación. La escritura en el libro de Eclesiastés dice lo siguiente, son un par de versículos. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que suscrezca el sol y la luna, y hace una alusión. Yo creo que Dios está preocupado de los jóvenes. ¿Cuántas veces nosotros conversamos con un hombre ya mayor? Y me ha pasado, y yo creo que ustedes también, esta idea de, pucha, si yo hubiese conocido a Dios, si me hubiera sido distinto, si yo hubiera hecho esta otra cosa, tal vez hubiera tenido más tiempo. Yo mismo me lo planteo. Hay que optimizar. Entonces, los jóvenes están en el momento de mayor vigor, de desarrollo, de plenitud. Tiene que haber un concepto, una idea de mayordomía en ellos para que puedan aprovechar su juventud al servicio de una causa tan, tan maravillosa como Juan, ahora. Me hiciste recordar una experiencia en Iquique. Cuando era pastor allá, bauticé a una persona anciana, 80 años. Y cuando terminé de bautizarla, me dijo, ¿cómo me hubiera gustado haber entregado mi corazón a Cristo? No ahora, a los 20 años, a los 15, en mi juventud, para darle toda mi energía, mi fortaleza, mi juventud. Entonces, qué importancia, ¿no? Igual le dije, igual el paso que está dando es un paso extraordinario, o sea, es el mejor paso que usted ha dado aún a los 80 años. Claro. Es valorable, pero aún así ella sentía... Esa sensación de haber desperdiciado mucho tiempo. Sí. Bueno, y por lo mismo, aquellos jovencitos que nos están mirando hoy, yo creo, o aquellos que son un poquito mayor, o el adulto joven, bueno, todavía es tiempo, güey. O sea, esto no se ha terminado. No esperar perder algo para valorarlo, en este caso todavía. La juventud, así el es. Tiempo, la fuerza. Así es. Ahora, estamos viviendo en una sociedad en donde tal vez las enfermedades físicas están a la par con las enfermedades mentales. ¿De qué forma hábitos de mayordomía nos ayudan a fortalecer y tener una salud mental? Bueno, hay algo que me encanta, los ejercicios físicos. Hay personas que a veces gastan mucho dinero en comprar cremas para la cara, ¿no? Para las arrugas, o hacen algún tratamiento X, no sé, para sacar algo de su cuerpo que está de más. Bueno, quiero decirte que aquellos que están escuchando, ¿no? Que si quieres tener buena salud física y mental, el ejercicio físico nos ayuda muchísimo. Tonifica la piel, es un antídoto contra las arrugas, nos da buen ánimo, hace circular mejor nuestra sangre, libera toxinas. O sea, es algo muy importante que debemos establecer, ¿no? Y está dentro de hábitos correctos. Si uno hiciera 4 días a la semana ejercicio físico, 40 minutos, tendría una salud estupenda, la verdad. Ahora, se dice que mientras más usamos la mente, esta más se agudiza. Muchas veces hemos escuchado personas que dicen, yo aprendí a leer, no en la escuela, sino leyendo las escrituras, la Biblia. Sin duda alguna, siendo personas psicosomáticas, es decir, que lo que hagamos con nuestro cuerpo va a repercutir con la mente y viceversa, el ejercicio es fundamental. Pero creo que hay un ejercicio, yendo al primer hábito que veíamos, ¿no? De pensar en la cruz, de pensar en la segunda venida de Cristo, de contemplar, de reflexionar acerca de la persona y la obra de Cristo Jesús, sin duda alguna que también nos va a ayudar a tener una mejor salud mental, ¿no? Claro, porque genera esperanza, pues. Genera esperanza, y la esperanza en realidad ayuda a sobreponerse a las situaciones que son difíciles. De hecho, la esperanza cobra valor en momentos complejos y difíciles. Cuando una persona está bien, no está enferma, no tiene un problema económico, no, y aparentemente no hay esperanza, no es necesaria. Pero la esperanza cobra valor cuando uno está complicado, cuando está enfermo. Sí. Entonces, allí la esperanza de la resurrección en realidad, porque precisamente una de las cosas que causa mucho dolor, pero la esperanza del regreso de Cristo, ¿no? Genera eso. Ahora, hay cierto ejercicio, yo no soy psicólogo, pero leyendo algunas cosas por ahí, cuando las personas dejan de mirar su propia desgracia, su propia vida, ¿no? Dejan de lamentarse. No digo que no lo estén pasando mal, ¿eh? Que lo pueda estar pasando mal, pero deja de mirarse a sí mismo y su desgracia y de llorar su miseria y se presta y pone sus ojos en otras personas para ayudar, esa dinámica genera bienestar también. Es un plan divino, ¿eh? Eso tiene que ver con Dios también. Dios nos creó para el servicio. Cuando yo sirvo y me dedico para ayudar a otros como un buen mayordomo, eso trae bienestar y felicidad también. Y salud. Y salud. Y vigorizar el alma. Así es. ¿No? Y en ese contexto quiero leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, que tal vez podría reunir todo lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de este, no ahora, sino que lo hemos estado igual tratando, acerca de la autodisciplina, ¿no? Tú mencionabas el ejercicio como un buen hábito para la salud física, pero también es la alimentación, ¿no? Y ahí creo que debemos tener un dominio propio, una autodisciplina. Permíteme decir algo así a modo de introducción. Muchas veces nos cruzamos con algunos cristianos, en realidad, que no le dan tanto valor a lo de la alimentación. Incluso piensan que es como una regla antigua. Claro, no, dice, si ahora somos libres, usted quiere comer una culebra, cómasela. Si en la tele aparece un tipo que está por allá y se come la culebra, y hasta nutritiva puede ser, pues. Bueno, estoy aquí. Y muchas otras cosas en realidad, pero la verdad es que la Biblia también tiene enseñanza respecto de la alimentación, porque la alimentación, bueno, todo el mundo sabe que tiene un valor importante para nuestro bienestar, pero también hay algunas cosas de comida que no son de ayuda en realidad para nosotros. La buena alimentación, podemos decir que no es un principio, pero sí es una buena norma, porque en la Biblia Dios establece patrones importantes acerca de la alimentación. No creo que por la alimentación yo pueda decir esta persona es más santa, es menos santa, es más cristiano, es menos cristiano, pero sí una buena alimentación me ayuda a tener mejor salud física y salud mental, y por tanto puedo discernir mejor la voluntad de Dios. Ese es el punto, discernimiento. Discernimiento. Y creo que es un punto importante, hablando en el contexto de la mayordomía, ¿no? Un mayordomo que ocupa bien el tiempo, que ocupa bien... Que cuida su cuerpo. Que cuida su cuerpo, que tiene esperanza, que está activo en la venida de Cristo. Entonces creo que es un buen punto allí. Ahora, quiero citar dos personajes de la Biblia para el contraste, ¿no? No vamos a hablar de salvación. No vamos a hablar de salvación por medio de la fe, sino de los hábitos. Tenemos por un lado a Daniel y por el otro lado tenemos a Sansón, por ejemplo. ¿Ah? En donde uno tenía hábitos independiente de dónde estaba. Porque alguien podría decir, no, esos hábitos son fáciles de generar en Jerusalén. En Babilonia, no, es que es muy difícil. Y muchas personas dicen, no, es que es muy difícil por mis tiempos, es muy difícil por el ritmo de vida que llevo, porque no puedo elegir qué comer en mi trabajo, hay un casino, un comedor, un restaurante. Pero vemos en Daniel una autodisciplina, y en Sansón, que también tenía, de hecho, los padres de Sansón eran más autodisciplinados, ¿no? Su forma de cuidarse, el nazareato de su hijo, etcétera. Pero vemos que él tomó las elecciones equivocadas con respecto a sus hábitos. Era impulsivo, Sansón. Impulsivo, y ese impulso generaba hábitos contrarios a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Puede existir esos contrastes hoy en día dentro del mismo mundo cristiano? Sabes que cuando mencionaste Sansón, yo había pensado en Sansón desde el comienzo de la lección, del primer bloque. Y Sansón fue un hombre que hubiera sido una tremenda bendición para el pueblo de Dios. O sea, con las características físicas de Sansón, no nació otro. Además era un tipo inteligente, era un hombre brillante, era sagaz. Sin embargo, Dios tuvo un plan para él, lo desperdició y se perdió un talento que hubiera sido extraordinario para la causa de Dios. Y reflexiono en esa última parte de Sansón, cuando ya él está, o sea, ya Dalila lo tiene ahí acostado, que le cortan el cabello, y la famosa frase, ¿no? Sansón, los filisteos sobre ti. En ese momento Sansón dice, me escaparé. Autosuficiencia. O sea, me escaparé como las otras veces, aquí no pasó nada, me levanto, derribo a los filisteos y se acabó. Y no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Esto es una lección tremenda, no solamente para los jóvenes, para los adultos, para todos. Decir que los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos para inculcar y desarrollar estos hábitos en ellos. ¿Sabe? Nuestra principal labor como padres es que nuestros hijos efectivamente lleguen al reino de los cielos. Si usted es un hijo de Dios, si usted es creyente, si usted considera que la segunda venida es algo inminente, yo quiero invitarlo para que usted se prepare, adquiriendo usted mismo para poder entregar a sus hijos estos hábitos que fortalecerán nuestra fe. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Es que cuando Jesucristo regrese, aquellos que han muerto creyendo en Él, a usted mismo y sus hijos, podremos vivir una vida eterna, plena y maravillosa al lado del Señor. Pero eso no es casualidad, eso es permanecer en el Señor. ¿Usted quiere estar allí? ¿Quiere ser un buen mayordomo? ¿Usted quiere llegar al reino de los cielos? ¿Quiere cultivar y desarrollar hábitos? ¿Tiene luchas? ¿Tiene problemas como todos? ¿Está luchando? Si es así, y usted quiere estar ahí, quiere desarrollar estos hábitos, usted, sus hijos, su familia, yo quiero invitarlo para que tome la decisión, tenga valor y determinación para desarrollar esto. Busque a Dios cada mañana, lea la palabra de Dios, involúcrese en la testificación y comparta con otros esto maravilloso. Si eso es así, yo quiero pedirle que ahí donde está usted, sentado, de pie, mirando, cuestionando quizás, cierre sus ojos para orar. Si usted acepta esta invitación, cierre sus ojos para orar, por favor. Vamos a clamar al Señor para que nos ayude. Le invito a orar. Padre, gracias Señor. Gracias Señor por la posibilidad de vida que nos brindas. Reconocemos que no somos merecedores de tantas bendiciones, Señor. Pero sabes, estamos agradecidos porque en tu misericordia a tus ojos fueron puestos en nosotros, Señor. Y el Espíritu Santo hizo que respondiésemos a tu llamado. Aquí hoy, Señor, nosotros tres y muchos de nuestros amigos que están mirando este programa, estamos clamando a ti, Padre, porque queremos ser buenos mayordomos y fieles. Queremos tener buenos hábitos y cultivar no solo nosotros, sino nuestros hijos. Tú que conoces el corazón y escudriñas nuestra mente, Señor. Bendice y toma la vida de nuestros amigos y hermanos que están orando en este minuto. Que el Espíritu Santo pueda impresionar cada día su mente y que nos ayude a desarrollar estos hábitos que nos asegurarán en alguna medida el caminar y el crecer contigo. Oramos con gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo y último capítulo de esta temporada. Pastor Reuel Gómez, muchas gracias por aceptar la invitación. Extiendo un saludo a la Facultad de Teología, a los alumnos, a los colegas ahí, profesores. Okay. Gracias, en su nombre. Que Dios les bendiga. Y queridos amigos, muchas gracias por permanecer en este capítulo. Y recuerde permanecer en compañía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.